Continuamos en la cocina del periodismo. Repetimos nuestra trivia que tiene que ver con el tema del programa. 51 97 53 38. ¿Qué consumís? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta de los productos periodísticos en internet? Hay mucha variedad. Puede ser diarios, blogs, páginas de cocina, lo que sea. Claro, ¿qué consumís y qué no? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te parece mal? Opinar sobre la calidad. Uh-huh. Abierta la pregunta a que opinen un poco sobre lo que tiene que ver con el concepto principal del tercer congreso del Foro de Periodismo Argentino, que tiene que ver con los desafíos del periodismo en la era digital. Antes de irnos a la tanda hablábamos un poco de esto, de el punto intermedio en el que estamos y cómo empiezan a surgir las grandes predicciones de un lado, las grandes predicciones del otro. Hemos pasado etapas durante el siglo pasado, el siglo XX, donde se decía que la radio iba a eliminar el diario, luego se dijo que la televisión iba a eliminar la radio y los diarios. Han pasado los años y hoy tenemos televisión, radio y diarios, cada uno con sus roles, cada uno con sus tipos de productos periodísticos. Han ido complementándose o, digamos, separando roles, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué no pudiera suceder lo mismo? Con internet. A mí me quedó muy presente la frase de Catalina, que decía que los periodistas debemos utilizar estos medios para reforzar nuestra labor periodística. ¿Entendés? Usar justamente internet a favor del periodismo y hacer un mejor periodismo. Que igual esto no quiere decir que no tenemos responsabilidad con el periodismo. O sea, usar todo lo que la era digital nos ofrece para mejorar la calidad periodística de nuestros productos. Indudablemente juega un factor internet. No hay que volverse muy tradicionalista y pensar que internet nos sirve o que los medios por internet no pueden tener el mismo valor o que tienen menos valor que otro tipo de productos, pero lo cierto es que hay peligros en lo que tiene que ver con internet, eso es indudable. Temas de anonimato, yo recuerdo cuando entrevistamos a Jorge Lanata, me quedó presente. Muy, muy presente una frase que dijo: yo puedo estar leyendo un blog sobre derechos humanos escrito supuestamente por la madre Teresa de Calcuta, pero en realidad atrás de esa figura está Hitler, claro. Digamos. No sabemos quién está atrás, porque todavía no se ha logrado por ahí, digamos, eso. Uh-huh. Por ahí credibilidad. Claro. El tema del anonimato es un gran peligro sobre el que seguramente estarán debatiendo estos días y será un tema de debate en los próximos meses y años.